sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en Nebraska. Todo el mundo es tonto moderno. Somos terrascos, no fijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. Bienvenidas, bienvenidos al programa número 100 de Pequeño Ternasco. Ese show que agarra la rutina diaria del simple mortal y lo lleva haciendo ya 100 días y la transforma, le da una potada, una patada, le da la voltereta, la revuelve, la retuerce y la transforma en un día acojonante para la gente que merecemos la pena, la gente del rock, que cada día somos más los integrados en esta tribu. Centenario 1 del Pequeño Ternasco, Roxa Rosae, ¿qué tal? Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Y quién son los afortunados que tienen el honor de abrir este programa número 100? Pues la gente de Age of Parasites, la era de los parásitos. Ya te digo, que estamos en la era de los parásitos. Y encima ahora gobernados por ellos, por los más radicales y intransigentes y nazis. Al menos aquí en Zaragoza, ciudad heroica. E inmoral, más inmoral que nunca. Pero este centenario número uno también va a tener un protagonista destacado como es el Festival A Pico y Pala, que ya sabéis que estamos apoyando desde Asalto Mata Radio Rock y desde Pequeño Ternasco especialmente. Hoy vamos a tener en entrevista a Nacho, guitarrista de los de Borja Coacción. Una de las bandas participantes en ese A Pico y Pala, Festival A Pico y Pala, que se desarrollará los próximos días 5 y 6 de julio en la población de Peñarroya, Pueblo Nuevo. Que por lo que sabemos, de Pueblo Nuevo tiene poco, ¿eh? Tiene bastante más de Pueblo Viejo, de Pueblo Rancio, de esos de mantilla peineta, ¿verdad? Bueno, pues ahí están Marina y Luisma. Y un montón más de gente que se esfuerzan porque eso no sea así y que su pueblo sea un pueblo moderno y lleno de cultura con ese festival, con el A Pico y Pala Festival. Venga, ya tenemos una buena colección de ternascas y ternascos a la escucha. Saludamos a Nacho, saludamos a Luis Pablo, saludamos a Javi Truman, saludamos a Sergio Paz, saludamos a Santi Rick, que lo escuchará de aquí un rato, pero que ya va saludando. Saludamos a Rubén, que dice que estará mientras pueda. Tenemos también por aquí a Itziar y a Lokis. Ya que no he presentado la canción, he presentado la banda, pero la canción que estás escuchando se llama Gone Down, que quiere decir como que se cae. Aquí no se cae nada, aquí 100 y para arriba, y sumando bien para arriba con Pequeño Ternasco. Y para celebrar este programa número 100 tenemos una de las noticias tontas más impresionantes que nos hayamos llevado a la cara, ya no solamente en la historia de Pequeño Ternasco, sino en mi historia particular en la radio. Atención al titular, porque es que es de esos de recordarlo para siempre, forever and never. Venga, Roxa Rosae. Un nuevo agente de policía de California patrulla las calles con cámaras incorporadas. Él es... Anda, alégrame el día. HP Robocop. ¡Hijo puta Robocop! ¡Sí, sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Esto es cierto! ¡Esto es verdad! Está en vídeo, está en foto. Luego la policía de todo el planeta se ponen nerviosísimos y no les gusta nada ver lo de ACAP, ¿eh? El acrónimo ACAP ese lo ven en una camiseta, en un monedero, y detienen a quien sea. Pero ellos mismos, en Los Ángeles, California, una ciudad en la que más de la mitad de la población habla español, le ponen a su nuevo Robocop, HP Robocop, ¡hijo puta Robocop! Para que veas lo malos que son. ¡Ten cuidado que vienen los HP! Cuidado que vienen los hijoputas de Robocop vienen. Sí. Es que para hacerlo más ridículo tendría que ser ya HP Robocop. O sea, ya es la única manera de volver esto más estúpido es que en vez de Robocop se hubieran equivocado y hubiera puesto Robocop. Pero luego dicen que la policía no es tonta. Hemos aportado titulares a lo largo de 20 años para refutar esa ese dicho, para refutarlo no, para echarlo por los suelos ese dicho un montón de veces. Pero es que con este ya, es que la policía de Los Ángeles es tonta del culo. Que es que en Los Ángeles habla español, señora. O señor que haya puesto el nombre al robot este. Inglés también, pero ya te digo, vale, la mitad de la población habla español ahí. Si es que se tienen que mear de la risa cuando lo vean, se tienen que mear de la risa. Madre mía, madre mía. HP Robocop, hijo puta Robocop, ya patrulla las calles de California para luchar contra el crimen. El robot, nuevo agente de policía, lleva incorporadas cámaras y envía las señales en tiempo real a las comisarías. Además, hijo puta Robocop está programado para pedir disculpas y desear un buen día a los paseantes. Un hijo puta, pero educado, ¿eh? HP Robocop, anda, anda. Bueno, que te digo una cosa, el invento, el nombre que le han puesto al invento es lo más estúpido que le podían poner, ¿vale? Pero desde luego, con un robot que vigila de estas maneras, que tiene tantas cámaras incorporadas, además de ser el hijo puta Robocop, va a ser el omnipotente Robocop. Y también en este programa número 100 de Pequeño Ternasco estrenamos algo que ha sido estrenado hace nada, hace escasas horas, desde Costa Rica. Muchísimas gracias a nuestro compañero Esteban de Subsuelo S.A. por pasarme la información. Lo nuevo de Mantra. Omnipotente, omnipotente es el título de esta canción, que va a ser la de más, además de ser el primer adelanto, va a ser la que dé nombre al octavo larga duración de la banda más veterana del thrash de centroamericano, los Mantra, que esta misma madrugada, como os digo, 9 años después del último trabajo, Han estrenado este omnipotente, que además celebra el 30 aniversario de la formación. Mantra, sonando en Pequeño Ternasco, riguroso estreno en el riguroso, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite desde Zaragoza, Ciudad Heroica, ¡en Moral! Efectivamente, Rubén, si este robot lo hubieran hecho en Zaragoza sería el Robocó. ¡Robocó! ¡Que viene el joputa el Robocó! De parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las que bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Venga, una recontraversión hecha por el propio, por los propios autores de la canción. Esto es el Hay por qué luchar de Los Acero, cantado en aragonés, tema que aparece, versión que aparece en el último trabajo de los turoleses, La muerte es tachada como uno de los dos bonus tracks o canciones por la cara o de regaliz que aparecen en ese nuevo disco de Los Acero. No me digas que no creo por qué luchar. Si la canción originalmente se llamaba Hay por qué luchar, pues en aragonés es Vía por qué luchar. Saludamos a nuestra galeguiña favorita, esa Silvia, que ya está a la escucha. Termina tu tela, bufe, que siga millones. Los indios en condiciones de precariedad. Puede estar que te rote los collos y tires la espalda a la realidad. Tal vez no digan las tuyas oraciones tener dignidad. No me digas que no había por qué gritar. No me digas que no había por qué luchar. las reservas de humanidad. Pero eso sí, aunque tú no lo sepas, se mata la mierda y tú dite en paz. Si queremos cerrar a nuestra celda, te queda igual. Asesino y opresor dos pueblos. No me digas que no pia porque luitar. Contra los decretos fascistas que nos sacan el agua para regar campos. No me digas que no pia porque luitar. Por la conservación de las selvas y chunglas que nos dan no aire. No me digas que no pia porque luitar. Y en todo Chiapas. No me digas que no pia porque luitar. Bueno, ni que decir tiene que os espero a todas y a todos este sábado en el de Tapeo Rock a partir de las 8 de la tarde en ese evento presentación a los fans del último disco de Los Acero. Que joder, ponemos una canción de Los Acero y casi se me olvida promocionar el evento. Anda que yo también estoy atento, pero por los cojones. Este sábado a las 8 de la tarde en el de Tapeo Rock, en la Plaza del Rock, en la Plaza San Alberto de Zaragoza, ya sabéis. Y además retransmitido en directo para todo el pinche planeta por asaltomatarradiorock.com. ¿Va usted a poner la guillotina en la Puerta del Sol? Pues sí, señor, la guillotina, la guillotina. No voy a seguir toda mi vida escribiendo panfletos y despotricando contra los borbones. Sí, señor, la guillotina. La reina, zas, guillotina. Los chulos de la reina, zas, guillotina. Los chulos del rey, zas, guillotina. Los ministros, zas, guillotina. Los obispos que los rodean, guillotina, guillotina, guillotina, guillotina. Todos guillotinados, sí, señor, la guillotina. ¿Ha terminado usted? Sí, señor. Vamos a comer. Ha llegado el momento de esa entrevista que os prometía al inicio del programa. Ahora mismo contactaremos con Nacho, guitarrista de la banda de Borja Coacción, una de las bandas participantes en el Festival a Pico y Pala, que se desarrollará estos próximos días 5 y 6 de julio, el fin de semana del 5 y 6 de julio, ahí en el sur de España están, en Peñarroya, Pueblo Nuevo, por Córdoba o por la Sierra o no sé por dónde es, que no he bajado nunca, pero ahora nos lo cuentan. Porque los Coacción ya no es la primera vez que están ahí. Escuchamos uno de los temas que componen el último trabajo de Lore Borja, último trabajo titulado Tu Política, y la canción que estamos escuchando es Ruleta Rusa, Russian Roulette. Bueno, pues ahí estamos escuchando esa ruleta rusa perteneciente a la Coacción y ya tenemos al otro lado, que se le oye perfectamente, al amigo Nacho. ¿Qué tal, Nacho, guitarrista de Coacción? Muy buenas tardes. ¿Qué pasa? Buenas tardes a ti, por aquí andamos. Le hemos puteado a la hora de comer y lo tenemos aquí en los micros de Pequeño Ternasco, pues para que nos hable un poco. Yo recién, Y recién llegado del curro. Recién llegado del curro, o sea, no le hemos dejado ni probar bocado. En fin, bueno, no te preocupes, que las entrevistas ahora, como es de una hora el programa, las hacemos muy cortitas. Te puedes ir a echar un bocado en cuanto acabemos. No te preocupes, siempre es un gustazo charlar contigo, ya sabes. Pues sí, la verdad que sí. Y para mí es un gustazo además que estés tú precisamente en el primer centenario de Pequeño Ternasco, el programa número 100, estás interviniendo, muchacho. Pues enhorabuena. Enhorabuena de mi parte, de parte de los Coacción, de parte de todo, de toda la movida rockera aquí aragonesa. Muy bien, pues vamos a hablar un poco de este festival a pico y pala, festival que Coacción conoce bastante, bastante bien. Pero estábamos escuchando el tema este de Ruleta Rusa y estaba comentando yo con Rosa, y joder, hoy el Capi cunde que te cagas, porque precisamente Capi participaba, colaboraba en esa canción. Sí, ya sabes, yo con el Capi tengo una relación, de los años, ya he perdido la cuenta. Y para el disquico este, para el de Tu Política, pues bueno, le di un toque, a ver si le apetecía echarse unos cantes, dijo que sí, y ahí lo tienes. Pero bastante maja la cosa. Bueno, y además, además ha ido de vuelta, ¿no? Porque también has colaborado tú en el último disco de Acero, en La Muerte Estachada, tengo entendido. Sí, metimos voces, Adrián, el cantante de Guadalajara, y yo. Uh-huh. Metimos ahí unos berridos y bien, la verdad es que de puta madre, cuando las cosas se hacen entre colegas, va todo siempre. Pues más las ganas de juntarnos que el salir, ¿no? Pero bueno. Se puede hacer una invitación, pues no sé, más si viniendo de gente como el campeón, como los Acero, pues cómo vas a decir que no. Pues lo que nos ocupa hoy precisamente no es el hecho de estas colaboraciones entre Coacción y Acero, que son numerosas y variadas, sino en la colaboración de Coacción con el Festival a Pico y Pala, que es el segundo año que yo sepa que vais, por lo menos el segundo año seguido. Es el segundo año. Fuimos el año pasado por primera vez. La verdad es que, bueno, contactamos con ellos, bueno, hay unos contactos y tal. Estuvieron, para que te cuento por qué te digo, estuvieron. Nos trataron de puta madre, estuvieron súper a gusto y surgió la posibilidad de volver este año otra vez y de cabeza. De hecho, a mí me hace una ilusión enorme, además por partida doble. Lo primero, porque estos volvieron del festival encantados, del trato de la gente del sitio, de cojonudo. Y segundo, porque yo voy por primer año, porque el año pasado no pude ir, no pude bajar, tocó Coacción como cuarteto. Hemos ido a dar justo con el componente de Coacción que no había estado. Esa puntería ternasca que, vamos, falla más que una escopeta fría. Bueno, entonces va a ser la primera experiencia con este, la tuya, realmente con este festival, pero evidentemente ya vas perfectamente avisado, sabes cómo va todo el rollo con la gente, con la organización, con esa gente que tanto está trabajando, ¿no? porque ese festival sigue adelante y que además estamos conociendo en los últimos días que se lo están poniendo realmente difícil. Vamos a ver si entre todos conseguimos animar y convencer para que haya otra edición más, o sea, que esto tiene que tirar para adelante, porque además este tipo de festivales organizados con gente, o sea, que organiza gente sin ánimo de lucro, que lo hace porque realmente está amando esto, ¿no? Ama el rock and roll y demás, y bueno, pues igual desde la parte de un grupo no lo disfruta, pero monta movidas así, y ya no solamente por rock and roll, ¿no? Sino también nosotros que vivimos todos en pueblo, ¿no? Los Coacción vivimos todos en un pueblo. Y ves muchas veces, o por lo menos a mí me pasa, ¿no? El pueblo en el que vivo, que nos hacen cosas que, joder, un festival así le da vida al pueblo, sitúa a tu pueblo en el mapa, aunque sea por dos, tres días, por unas horas, todo el movimiento cultural que todo ello conlleva y que desaparezca algún día, es fenomenal. Además, por las movidas que al parecer están siendo, por falta de apoyo precisamente de la gente que tenía que apoyar, etcétera. Yo solo he vivido en mi pueblo. Sí. Yo creo que es una sensación que ambos conocemos, o sea, organizar cosas y que la que tu propia gente sea los que, ya no solo los que más trabas pongan, sino además es que echan pestes, o sea, te vierten toda su mierda, todo su odio encima de una manera descarada y la verdad es que es una cosa muy triste, pero igual de triste que de habitual, ¿eh? Porque lo curioso es que hagas algo en, que alguien haga algo en su pueblo y todo el mundo esté contento, ¿sí? Cuando hablamos de temas de rock and roll, en otras cosas no sé. Por supuesto, los de por nuestra parte, vamos, van a recibir todo nuestro apoyo y todo nuestro ánimo, incluso según a qué horas de la noche sean, incluso hasta nos pondremos brasas para que haya una tercera edición. O sea, perdón, una tercera edición, una siguiente edición, ¿no? Uh-huh. Donde se puede perder. Festivales así no pueden desaparecer. Por desgracia, aquí en Aragón hemos vivido varios casos así y es una pena porque en zonas donde igual no se venía todo esto tanto, un empujón así le da vida a la zona, incluso antes sea por un par de días, ¿no? Y no sé, es una putada. Ya no hablo ahora mismo desde el punto de vista del músico, ¿no? Hablo desde el punto de vista de a mí que me gusta ir a bolos, etcétera, y ver estas cosas, no sé, se me da un poco al suelo, ¿no? Pero bueno. Sí, la verdad que hay cosas aquí en España que no van a cambiar. No van a cambiar y si cambian, mucho me temo que no lo vamos a ver ninguno de nosotros. Lo intentaremos, pero no lo veremos. A ver, me va a dar un saludo para ti desde la tribu Ternasca. Me manda un saludo Rubén Oteo, le dice un saludo para Nacho. Dice que soy de Albeta. Imagino que a Rubén lo conocerás. Creo que sí. Sí. Rubén, en Albeta no creo que haya muchos Rubénes. Bueno. Tendría que suceder, pero estoy convencido de que sí. Bueno, yo lo que voy a hacer es mandar un saludo para San Hammer, que se acaba de juntar a la emisión, y para Diego también, desde Logroño, que también está escuchando. Se han incorporado justo durante la entrevista aquí con Nacho de Coacción. Pues saludos a todos ellos también de nuestra parte. Claro que sí, genial. Oye, que digo que os vais a presentar realmente con el mismo disco que ya presentasteis el año pasado, ¿no? Porque me acuerdo que os estuve entrevistando yo para estas fechas, igual fue para mayo más que para junio, y lo siguiente que hacíais era ya directamente bajar hasta ahí, hasta Peñarroya, Pueblo Nuevo, hasta la Pico y Pala Festival, para presentar este disco. Sí, vamos a ir con el mismo disco. La verdad es que este año... El año pasado nos metimos muy buena caña tocando con la presentación del disco, la gira y demás. Este año nos lo hemos tomado un poquitín más tranquilos, como tocar 8 o 10 bolos solamente. Estamos preparando temas para el disco nuevo. Uh-huh. Pero este año bajamos a la Pico con Tu Podrida. Lo que pasa es que en el Seldi ya va alguna canción nueva. Entonces, llevamos ya un par de técnicas que van a entrar en el disco nuevo, que las estamos probando en directo a ver qué funcionan y demás. Y bueno, parece que están funcionando bastante bien, y bueno, también nos apetece el material nuevo que ya tenemos, nos apetece, pues eso, sacarlo directo. Es que esa es mi pregunta maldita, todas las bandas pregunto, oye, ¿vais a meter algo del nuevo material en el concierto este antes de sacarlo? No, todos, no vamos a meter, hoy que no lo pregunto, ¡pum! Nosotros vamos a meter algo nuevo en el setlist. Pues oye, me parece fenomenal, porque es una manera muy chula de testear realmente las canciones, cómo funcionan. Si no están grabadas todavía, luego yo qué sé, le puedes meter otros arreglos, otras historias. Simplemente ver cómo funcionan, ¿no? Es una buena manera de comprobarlo. Por el lado de cómo funcionan, a ver incluso cómo responde la peña. Y luego también por nosotros mismos, ¿no? Porque estás tragando el proceso de composición, la vas preparando en el local, en casa, la llevas a mis veces. Tienes ya la quiero sacar directo. Yo por mí sacaría el disco entero antes de grabarlo a directo, pero bueno, tampoco me dejan. soy impaciente, pero bueno, vamos a ir de aquí a Navidades para final de año. Queremos entrar en el estudio con los bolos que tengamos, las canciones que vayan ya preparadas y que las queremos metiendo. Igual vamos cambiando unas, otras, pero bueno, un poquito al principio, alguna nueva seguro que cae en directo de aquí a final de año. Muy bien, pues es una excelente noticia saber que ya está habiendo nuevo material de colación, que de hecho ya se está probando y que se va a materializar en formato físico, digital o como sea, que eso ya será otra cuestión, pero que se va a registrar en estudio grabación. Eso es una excelente noticia de cara sobre todo a la continuidad de la banda, que entiendo que tal y con la formación con la que estáis, porque siempre ha habido también muchos cambios de formación en lo que a colección se refiere, ¿no? Lo que son los miembros, ¿está más estabilizado eso o sigue habiendo entradas y salidas? Sí, no, pues a ver, cuando grabamos el disco de diciembre, al inicio de la gira sí que hubo un último cambio de batería, Sí, pero ese ya lo habíamos, ese creo que ya lo habíamos comentado. Sí, ese estaba al tanto. Entonces sí. Ahora, de hecho, el otro día hablaba con Adrián y de las formaciones que había actuado, esta temporada está siendo la más longeva. Entonces, parece que nos hemos asentado todos bastante bien. En la furgoneta nos llamamos de puta madre. Bueno, pues importante. Sobre todo en una kilometrada de viaje como para ir a la Pico y para la festival, ¿eh? Importante, vale. Llevarse bien en la furgoneta. E ir duchado. Sí, sí. Muy importante también. Y que son muchas. Duchado y cagado, ¿eh? Por supuesto que sí. Bueno, pues oye, muchísima suerte de cara a esa nueva actuación en la Pico y para la festival. Yo personalmente os voy a pedir, o te voy a pedir a ti y a los coaches, que le deis un fuerte abrazo tanto a Marina como a Luisma, porque yo no tengo la fortuna todavía de conocerlos personalmente, así que al menos un abrazo y un beso de mi parte quiero que les mandéis con vosotros, que vaya también en la furgoneta y que se lo deis. Oye, vamos a cerrar con el que fue el primer single del último trabajo de coaches, con Tu Política, ¿te parece, Nacho? Venga, vamos a por él. Pues escuchamos ese corte número 3 que aparecía en Tu Política, ese corte llamado Don, el de los Coacción. Muchas gracias, Nacho, por haber estado atendido a los micros de Pequeño Tarnasco. Ah, como siempre, un gustazo hablar contigo, Santi. Venga, aupa, hasta luego. Venga, saludando. No puedes desaprovechar tu don. Tu don de hundir al más débil. Tu don de manipulación. Los límites de tu ambición. ¿Dónde está el principio de tu vergüenza? No te importan mil años de condena, porque sabes bien que en dos meses estás fuera y robando tu vida se va pasando sin trabajar. Todos los lujos que tienes los tienes sin explicaciones de edad. ¿Qué hora es? sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues después de esta entretenida entrevista con el amigo Nacho, guitarrista de Coacción, vamos a ir a por las bizarradas de Pequeño Ternasco. Hoy los titulares Rosa Rosa están siendo gloriosos, tanto la noticia tonta como las bizarradas. Atentos. Pide una tarta de cumpleaños de María Carey. Carey de María Carey. Y le regalan una de Marie Curie. No sé por dónde agarrar este titular. No sé por dónde agarrar este titular porque yo lo entendería que si hubiese sido un torpe, pida una tarta de cumpleaños de Marie Curie, que es la eminente científica, ¿vale? Sí. Y los torpes que está lleno el mundo de ignorantes le hagan una de María Carey. Pero al revés. Al revés, no. No he pensado yo que esto pudiera ocurrir en la vida. Sí. O yo qué sé, o que le hubieran pedido una de María Carey y le hubieran regalado una de Marie Claire. Sí. ¿No? Pero yo tengo una pregunta. A ver. ¿Qué es una tarta de cumpleaños de María Carey? Una tarta de cumpleaños de estas que están últimamente de moda, que los pasteleros ahora ya con las cremas y con las movidas informáticas y tecnológicas te reproducen fotos en dulce que te puedes comer, ¿vale? Ajá, haz una... Sí. Vale. O bueno, o los hay muy, muy, muy artistas que lo pintan ellos con pinturas comestibles, ¿vale? De todas las maneras hay. Esta es una cosa que de verdad que cada vez está más de moda, estas tartas de cumpleaños, pues, temáticas. No las haya visto. Y hay grandes pasteleros capaces de crear. ¿No has visto nunca ningún programa de estos de las tartas? Sí, he visto programas de las tartas, pero de fotos de famosos en la tarta no. Bueno, pues es otra de las variedades que hacen estos pasteleros, que son capaces de crear auténticas obras de arte comestibles, aunque no todas tienen por qué ser lo que el cumpleaños o cumpleañera andaba esperando, como es el caso. Es justo lo que le ha ocurrido a Siobhan, que le pidió a sus amigos un pastel temático de la cantante Mariah Carey, y Carey con Mariah, y ellos metieron la pata dándole una tarta con la cara de la científica Marie Curie. El retrato en blanco y negro de las dos veces ganadora del premio Nobel adornaba la tarta junto al texto «Feliz cumpleaños, Siobhan». Y unas magdalenas rosas. Hola, muy buenas. ¿Tiene magdalenas? Sí, muy buenas. Y rosas. Por suerte para sus amigos, la joven encontró la confusión tan graciosa que no dudó compartir una fotografía de la tarta con el retrato de la científica que adornaba el pastel con un gesto muy poco festivo. La compartió en redes sociales. La verdad que sí, la verdad que sí, tenía el gesto poco festivo la Marie Curie en la tarta. Más que una foto de cumpleaños, parecía una foto de que se le hubiese muerto a alguien de la familia. Pareciera que hubiese tenido a Death in the Family. Que es el nuevo adelanto de los Sum 41, los de Ontario, antes de que el próximo 19 de julio salga Order in Decline, el séptimo trabajo en la carrera de los hardcoretas melódicos canadienses. A Death in the Family, Sum 41, Sum 41, sonando aquí en Pequeño Ternasco, en tu podcast en riguroso, directo en tu recto, que se emite por la radio online del rock. Asaltomatarradiorock.com, todos los días de lunes a jueves. Desde Zaragoza, ciudad heroica e inmoral. No sé si es que tengo el WhatsApp escachuflado o la tribu que se ha quedado callada. las dos cosas pueden ser. Aunque yo le doy más opciones al WhatsApp mío, que últimamente va como el culo de un camello de mal. Take you alive, won't spare you at all. I'll tell you all your lies will tear you up. Salto Mata Radio Rock.com. Ven y enróllate, dice un locutor. ¡Claro! Pues no, no era mi móvil, que es que tenemos muy ocupada hoy a la tribu Ternasca. Están escuchando a la vez que están haciendo sus faenas, sus cositas. Pues muy bien, me parece fenomenal. Rápidamente ha contestado que no es tu móvil. Yo, bueno, eso que me iba por delante, que es que últimamente está muy fallón. Yo creo que le quedan 4 telediarios, pobrecito. Venga, vamos a por la siguiente bizarrada, Roxa Rosa. Esta también, jodo. Compré una casa en una subasta online y resulta ser un trozo de césped. Jarro de agua fría, chapuzón. Se ha caído a la piscina sin querer tirarse. Esto es un timo. Esto es un timo en toda regla. Una estafa. Una estafa con gafas. Gafas que me estafas. Pues ese tipo de estafa es. Un hombre de Florida. ¿Cómo que Florida del sur? Será del sur de Florida. Pensó que había conseguido la ganga de su vida en una subasta online. Una pequeña villa en el noroeste de Spring Lake por tan solo $9,100. Sin embargo, la realidad era bien distinta, ya que había comprado uno de los trozos de césped que ya es probablemente el más caro del planeta. Le vendieron un trozo de césped, tú. Espera que os explico. Resulta que el pobre Kerbil, que así se llama el señor este, pagó un pastizal por una porción de hierba de 30 centímetros de ancho por 30 de largo, que separaba dos inmuebles particulares. Con gran desazón, el comprador afirma que las fotos utilizadas en el sitio de subastas eran engañosas. Dice él, no había una demarcación para mostrar que era solo una línea que iba hacia el dúplex, a pesar de que ellos tienen herramientas para mostrar eso. Desafortunadamente, y a pesar de la publicidad engañosa, las autoridades explicaron a Kerbil que no hay nada que pueda hacer para reclamar el dinero y que debería haber leído más detenidamente la información antes de lanzarse a realizar la compra. Ojo, el cliente siempre el jodido, siempre el jodido. Las autoridades siempre del lado de los estafadores, de los buitres. Que esto será algún fondo buitre de esos. Sí, sí. Que te venden hasta lo que no vale. Que ha comprado por 4 euros y en su afán de hacer dinero, pues encima hace este tipo de operaciones. Por el momento se desconoce por qué motivo esa porción de césped no se anexó a alguno de los dos inmuebles que, por cierto, también se vendieron en la subasta. ¿Has visto qué hijos de puta? Sí. Venden la casa, la otra casa, y te venden hasta la pasarela que va por medio. Muy bien, este redoble media hora después. Si la hilada ya no iba muy allá. Perdona. Ay. El ratón. Pues además la hilada está bien porque la pasarela, la pasarela, sí. Las pasarelas es efectivamente como se llama la banda que escuchamos ahora, los Walkaways. Que desde luego no sé yo si son tan simpáticos como los de los hijoputas estos que han vendido el trozo de césped al señor este. No lo sé, pero vamos a comprobarlo. El tema que estamos escuchando es Hellborn Show. Y lo dicho, es el single adelanto de lo que ya es el segundo larga duración de esta formación de metal alternativo israelita. El disco lleva por título Bleed Out, Heal Out y salió justo la semana pasada. Y lo digo yo, lo de los simpáticos, porque es que últimamente los israelitas despiertan pocas simpatías allá donde van, ¿verdad? Bueno, esperemos que estos no sean desacuerdos. Comenta Rubén que vaya el trozo de césped ese que le han vendido y dice que caga encima y a lo mejor aumenta el valor. Sí. Y dice por aquí, Sergio dice, hombre, si está todo bien escrito y explicado es culpa de él. Pues no lo sabemos si está bien escrito y explicado. No lo detalla más la noticia. Lo que sí que le reconocen las autoridades es que era publicidad engañosa, pero se hubiera investigado. Pero es un precio abusivo. No, completamente. Eso se puede denunciar. 9.100 dólares por... ¿Cuánto es? Por 30 centímetros. No, por 9 metros cuadrados, o sea que no es más. Sí. En fin. Apunte sobre esta última bizarrada que nos hace Sergio, que nos comenta que en Estados Unidos la estafa online está infinitamente más perseguida y castigada que aquí. Puede que también vaya la cosa por estados. Ya sabemos que en Estados Unidos un estado tiene una legislación y otro otra distinta. Como no haya sido un delito federal, igual no está tan tan perseguido como supiera. En cualquier caso, como la noticia no lo especifica, no le vamos a dar más vueltas. Al hombre le han tongado, ya bien, porque sea un poquito, tenga pocas luces o porque nosotros eran unos hijos de puta. Yo creo que fácilmente sea una combinación de ambas cosas. Esto ha sido el programa número 100. Hemos alcanzado los 100 programas aquí en Pequeño Ternasco desde que arrancásemos allá por octubre del año pasado. Y yo no sé qué pasa con el micro, pero todos los días a última hora del programa tiene que andar tocando los cojones. Bueno, vamos a ver si nos deja acabar tranquilamente y en paz, que sería lo suyo. El programa está muy bien. Una cosa, Rosa, si llego a echar las cuentas, igual hubiésemos acabado la temporada con el programa número 100, que hubiera quedado muy bien esto, ¿eh? Ahora no, ahora vamos a tener que hacer hasta el 104. ¡Cago en la mar! Nosotros lo que vamos a hacer, de momento, como cada jueves, es cerrar, acabar el programa con la sección que lo finaliza, que como todas y todos sabéis, es los jueves cierra el Boni. Y hoy lo hacemos con una canción que yo ya ni me acordaba de que existía, ahora que ha sido ponérmela y venirme la letra a la cabeza. ¿Por qué? Pues porque es un disco que tengo muy trillado y al que le tengo mucho cariño, como es el Por Instinto de los Barricada. Este tema era el corte número 3 y se llama Sin Compasión. Marcan la dirección. Poco hay de ternura cuando se trata. Para que nunca se deje de escuchar su voz, ni en Pequeño Ternasco, ni en Asalto Mata Radio Rock, ni en todo el pinche planeta. Aupa ese Boni, Sin Compasión, del Por Instinto. Lágrimas. Fuego lento, se siente marcada Si no eran los aceros, el Capi también. Bueno, en una última ocasión de que suenen, para que nos manden, como todos los días y como cada semana, a cascarla. Roxa Rosae. Muchos besos, abrazos, disfrutad de fin de semana y hasta la semana que viene. Vuestro amigo y vecino Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros, esperando poder veros a más de uno y una este sábado en el de Tapeo Rock, en ese evento de presentación del último disco de Los Acero, que vamos a retransmitir además en directo por asaltomataradiorock.com. Ya sabéis, como siempre, si estáis medio dormidos, el metro, el bus, en un atasco, la cosa mejora escuchando Pequeño Ternasco. Tanto salto de rascación, a la cascarla y a jugar a la pala. La semana que viene más, y ya sí que sí, será la última. ¡Au! ¡A plantar fuerte! Si puedes.